Camisa número 25, el Panda Zambrano, saludando a toda la gente que nos acompaña a través de la Mejor FM, allá en Tapachula, en San Luis de la Paz, en Querétaro, en Puerto Escondido, en Piedras Negras, en Oaxaca, Monclova, Manzanillo, en Huajuapan de León, en Durango, en Ciudad Guzmán, en San Luis Potosí, en Ciudad del Carmen, en Zihuatanejo, Ciudad Acuña, Tampico, Veracruz, Tijuana, Puerto Vallarta, Nogales, Monterrey, Ciudad de México, Mexicali, Mérida, León, Hermosillo, Guadalajara, Ensenada, Cuernavaca, Acapulco, a comunicarse si estás por la Mejor FM, 807-26-3482, 800 Pandita, por la aplicación que sin censura, en los Estados Unidos, 855-2611-804, mensajito vía WhatsApp, 553 Pandita, y en este jueves estoy con mi tocayo Antonio. ¿Qué onda, tocayo? Buen jueves, buenas noches, ¿cómo estás, tocayito? Pandita, buenas noches, aquí dándote lata. ¿Cómo das lata, Antonio? La neta, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos para servirte. ¿Cuánto tiempo escuchando el Panda Show, Antonio? No, ya tengo un buen ratito desde que le dijiste a la persona esa que escupiera de la chancla. Uy, pues entonces, ¿qué? ¿Unos 10 años más o menos? Sí, que estabas en otra estación. ¿En cuál de todas? Estaba en la esa, en la que buena. No, ¿neta? No manches. ¿Neta del planeta? No, pero sí, yo creo que esa broma de la chancla fue mucho, mucho antes. Pues más o menos fue en ese tiempo, ¿no? No, carnal. Porque hiciste que escupiera a la señora ahí en la taza y que le pegara la foto y... Bueno, es que bromas del doctor Cardil hemos hecho muchísimas, papá. ¿Quién sabe cuál te tocó? Pero bueno, pues bienvenido al Panda Show, mi querido Antonio. Platícame, ¿broma para quién? Bueno, mira, es que tengo un sobrino que él da clases a domicilio de computación. A ver, clases, domicilio o computación. Ajá, ok. Ajá. Y yo hace 15 días le hablé. Pero ya como advirtiéndole que hay una persona que me encontró a mí. Yo vendo gelatina. Ok, qué chido. ¿De qué sabor? ¿Mande? ¿De qué saborcito? De todo, así que de chocolate, fresa, vainilla, de todos flancitos. Y... Oye, ¿y tú las haces y las vendes? Sí. Ay, qué rico. Tráete aquí al Panda Call Center unas gelatinas para la banda, ¿no, papá? Sí, estaré bien, así que... echamos una vuelta por allá. Pues digo, pues no nada más diga sí, compadre. Pues sí. Digo... Al menos pan de elote sí nos traen, güey. Pero pues. Pero gelatinas, pues ya, como el Puebla, ¿no, carnal? Pero bueno. Entonces tú vendes gelatinas en Tultepec y ¿qué más? Sí, pues eso es a lo que me dedico. Lo que pasa es que, mira, soy una persona invidente. Ah, mira, órale, y qué chido. ¿Y tú preparas tus gelatinas o las prepara tu...? Sí, porque ya tengo mi edad de 54 años y ya, pues soy así que de azolapa, dos fracasas. Ah, oye, ¿entonces no tienes pareja? No, ahorita no. Bueno, oye, carnal, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le haces para no quemarte? ¿Y eso porque estás tratando? Así que al puro tacto. ¿En serio? ¿Metes el dedo y todo? Sí, pues a lo menos que se pueda. ¡Órale! ¿Y por qué no pones un changarro? Sé lo que me dicen, pero como que le hallo mal la venta de andar cambaseando, o sea, caminando. Bueno, pues eso sí. Mira, si llegas a poner un pueblo establecido, un pueblo, Eva, vos, un puesto establecido, le pones la gallinita, estaría padre, ¿no? Yo te hago la cancioncita y todo, y el perifoneo y todo. Oye, bueno, oye, pues felicidades, neta, que seas una persona trabajadora, que realmente que tengas esta discapacidad, no, no te eches para atrás, parece que has fracasado ahí con las relaciones. Sí. Entonces tú vas, haces tus gelatinitas y las vas vendiendo ahí por la calle. Sí, ando aquí en Tultepec, yo vivo aquí en Tultepec. Ok. De Lomas, Mirador, todo esto. Y bueno, la idea es llamarle a quién, me decías, tu sobrino. Ajá, tengo un sobrino. ¿Que se llama cómo? Sergio. Sergio, ¿y qué bromita para Sergio? Mira, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, él da clases a domicilio de... ¿De computación? Ajá. Uh-huh. Y ya yo quisiera que te hicieras pasar por una persona. Vuelvo a esto, que me encontrases a mí, a Toño, acá vendiendo gelatinas, y como me viste así que soy invidente, me preguntaste que cómo la hacía, y ya que tú querías aprender así de computación, que te lleven clases a domicilio. Ok, entonces yo te conocí a ti, yo soy un cliente tuyo, entonces yo... ¿Qué? Bueno, es que mi sobrino es homofóbico, o sea, como que detesta a las personas gay. ¡Ah! dato importante. Entonces yo voy a ser un gay. Sí, pero tú como que, o sea, le entras directamente como así con la voz de varón y todo eso, ¿no? Y ya poco a poco ya te, bueno, tú ya te la sabes, ya lo vas haciendo repelar. Primero que le pidas información de cuánto cobra por clases. Y ya que lo tengas ahí enganchado, pues ya le vas soltando el trancazo de que lo invitas a una tacita de café o qué sé yo. Así que ya entras tú en tu papel de... Bueno, pues vamos a pegarle con eso de que... Con eso que nos dijiste, yo creo que tenemos tela de dónde cortar. Señores, marcamos. En directo desde el Panda Club Center, las bromas están en tu show. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alma Rocío Jiménez. Y yo soy Guido Augusto Rochín. No dejen de escuchar este programa divertidísimo, el Panda Show. El Panda Show. El Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas, excelente. Bueno. Sí. Bueno. Sí. Hablo con el profesor Sergio. ¿De parte de quién? Ah, habla Alberto. Me dio el teléfono el señor Antonio. Dígame. Ah, bueno, mi nombre es Alberto. Uh-huh. Es que yo conozco ya desde hace algunos meses al señor Antonio, le compro gelatinas. Sí, sí, sí. Y en una platiquilla ahí, pues yo necesito aprender esto de computación, ¿verdad? Sí. Yo tengo 48 años. Sí. Y ahora, pues con esto ya de la tecnología y todo, pues uno necesita actualizarse, ¿verdad? Por claro. Ya los teléfonos y eso, el ¿cómo le llaman? El smartphone. El smartphone. Sí, y bueno, pues ya todo, yo tengo familiares que viven del otro lado y yo pues, no entiendo mucho eso. Uh-huh. Entonces me decía, oye, pues, ¿por qué no le hablas ahí a, tengo un, no sé si a familiar o algo? Sí, es mi tío. Sergio, él es profesor y es muy bueno y da clase a domicilio. Y bueno, pues yo quería pues pedir información, ¿verdad? Informacioncitas y claro. Cuánto cuesta y pues hasta dónde va. Yo vivo en Ecatepec. Ecatepec. Ajá. Sí. ¿De qué lado de Ecatepec? En la parte sur. Más o menos un lugar, dígame. En Jardines. Jardines, okay. Sí. Pero yo luego... Sí. Ajá, dígame. No, dígame, profesor. Yo vivo acá por el metro Río San Joaquín, no sé si ubica. Ah, sí, cómo no, claro, por donde está una cervecera grandota. Ándele, por ahí mismo. Ajá. Sí, efectivamente yo doy clases a domicilio, o también por línea, ahorita con el COVID, ya ve que... Sí. Se tiene que abrir a otros lugares, ¿no? Ajá. A otras plataformas. Sí. Ahora, la pregunta es más bien usted qué es lo que quiere, porque pues, sí, o sea, yo doy clases de tecnología, uh-huh. Sea de computación, de celular, y bueno, braille, abaco. ¿Abaco eso, también? ¿No? Yo cuando estaba en la primaria a mí me enseñaron las matemáticas en abaco. Uh-huh. ¿En serio, abaco? Sí. Yo pensé que eso ya ni existía. Sí, hoy en día, bueno, sí, ya hoy en día... Hay otras herramientas, ¿no? Pero sí, el abaco pues todavía te lo enseña, ¿no? Ah. Y más cuando vas, como dices, ¿no? En la primaria, secundaria. Sí. Digo, ya hay calculadoras parlantes y todo, pero pues a veces tienes que hacerte de otras herramientas, ¿no? Mire, profesor, yo la verdad es que no entiendo mucho eso. Uh-huh. Precisamente... mire, le voy a decir, ser bien honesto, ¿verdad? Yo... Pues he estado deprimido porque con esto de la pandemia, uh-huh. Pues mi pareja me dejó. Claro. Entonces yo platicaba con un amigo y me decía, oye, Beto, ¿por qué no te superas? Yo soy jubilado, ¿sí? Uh-huh. Porque, bueno, pensionado, pues ahí tuve un accidente de trabajo, ya después se lo platico, profesor. Sí. Y bueno, pues tengo mucho tiempo y me dice, oye, Beto. Pues ya lo de hoy, ¿verdad? Pues mira, si a ti Darío te dejó, pues te engañó y todo, porque mi pareja se llama Darío, ¿verdad? Duré 6 años ahí. 6 años. Uh-huh. y bueno, me traicionó y todo, y he tratado de salir adelante. Entonces, Luis me dice, oye, pues, porque yo quería aprender, ¿verdad? Pero pues uno tuvo que trabajar desde joven y todo. Uh-huh. Y luego pues me quiero comunicar y eso del Twitter y del Facebook y del Instagram. Entonces uno piensa que es cosa como del demonio, ¿verdad? Uno es más de más, pues más natural, más análogo. Entonces, pues dando la oportunidad y un día ahí platicando con Toñito, pues le decía, hoy me decía, échale ganas, porque pues es una persona admirable, ¿verdad? Es una persona invidente que ha salido adelante. Y ahí platicamos ahí de las gelatinas y todo. Y me dijo, no, mira, yo conozco a alguien, es bien luchador, da clase a domicilio y bueno, pero a mí lo que me preocupa es la distancia. No, mire, es lo que le digo, por distancia no es tanto, ¿no? Yo doy a domicilio y todo, sin problema. Uh-huh. Ahora, le digo, lo que vuelvo aquí es, usted no sabe nada de computación, nada. Pues, ¿qué es nada? ¿Mande? ¿Qué es nada? Sí, o sea, no... Si ha agarrado una computadora en su vida, o de plano no ha agarrado una computadora. No, yo sí prendo la televisión y le pongo ahí y veo de repente lo que haya, pero... ¿Sí la televisión me dijo? No, la computadora. Ah, ¿y eso cómo es? Bueno, la computadora pues es lo que te permite entrar a... Bueno, a muchas páginas de YouTube. YouTube es una aplicación... Bueno, una página más bien, una página web donde usted puede ver películas, videos. Sí, eso sí lo conozco porque Darío veía muchas cosas ahí en el YouTube. Y bueno, sí. Ahora también por los celulares, ¿no? Hay celulares. Sí, tengo tres. El smartphone, que tienen un lector. El lector es el que te va diciendo todo lo que aparece en pantalla a través de voz. Entonces usted, obvio que usted tiene que manejarlo, no es que usted le diga, si hay aplicaciones de asistencia, como por ejemplo, no sé si ha escuchado en la calle o algo así como comandos de voz que hablan a sus teléfonos, ¿no? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta, maestro? Sí. Ahora sí que levanto la mano y le pregunto, maestro, oiga, ¿esto sí es real o es cuestión del demonio? Porque yo sí veo que la gente de repente le habla a los teléfonos y le dice cosas y luego hasta responde el aparato ese. Sí, es real. No, es que yo quiero aprender. Mire, le voy a hacer un ejemplo a ver si me llega a escuchar. Sí, maestro. Nada más, espéreme. Es como, bueno, manejo dos teléfonos, luego los dos se ponen locos ahí y hablan los dos juntos. Te digo que es cosa del demonio, maestro. Mira, yo le voy a decir ahorita aquí a mi teléfono, le voy a hablar y le voy a decir que me reproduzca, no sé, cualquier cosa de YouTube, ¿me parece? Sí, maestro. Ok, Google, abre YouTube y reproduce videos de risas. De acuerdo, aquí tienes videos de risa en YouTube. ¿Qué es su hermana? ¿La que está ahí? Estoy ahí. ¿Ya lo escuché? ¡Míralo! ¡Oye! ¡Te voy a llevar un toque! ¡Diablo! Oiga, maestro. Sí. Pero la señorita que habló es su hermana o algo ahí, ¿o quién fue la que habló? No. Es un programa que se instala en los teléfonos. Ah. Y usted le habla y ella le habló el teléfono. Exactamente. Ay, Dios, Santa María Santísima. Entonces uno le habla al teléfono. Sí, y bueno, hay que puede decirle de una forma... Manéjame videos de risa, de terror, de lo que usted quiera. Uh-huh. O igual le puede preguntar el clima, ¿no? Oye, así como le dije, ¿no? Ok, Google, dime qué clima estamos ahorita, ¿no? ¿A cuántos grados estamos? ¿Y se lo dice? Sí. A ver. No, espérenme, que ya como lo dejé acá. Ok, Google, ¿a cuántos grados estamos en la Ciudad de México? En estos momentos hay una temperatura de 23 grados en Ciudad de México. ¿Ya oyó? Y maestro, ¿y eso yo lo puedo hacer bien? ¿Yo también lo puedo hacer en mi teléfono? Claro, o sea, si usted, bueno, por ejemplo, pues antes tiene que comprar un teléfono y bueno, aquí tengo uno. ¿Pero cuál marca es? Es un, ¿cómo se le llama? un, dice allí, Android. No, Android es el sistema operativo. Ah, es que ese me lo dejó Darío y ahí está, aquí lo tengo, luego de repente ahí, porque con ese, luego en el WhatsApp hago las videollamadas ahí con mis amigos. Ahí. Uh-huh. A ver, le pregunto, ¿qué le pregunto? A ver. Bueno, pero es que para esto tiene que primero hacer unos pasos. O sea, primero tiene que instalar el asistente de Google, se llama así. Posteriormente grabar la voz de usted. Ah. Y para que le obedezca, porque si no, pues tampoco es mágico, ¿no? Pues yo aquí tengo muchos botoncitos, ¿le puedo apretar algo? No, lo que pasa es que, le digo, es que es poco a poco. Sí, porque... Pero aquí, maestro, aquí en mi teléfono dice Google. No, pero esa es la página. Esa es la página de Google. A ver, le pregunto, ¿qué le pregunto? Pregúntele, maestro, lo que usted quiera. Que diga, no, lo que usted me diga, maestro. A ver, pregúntele a Laura. Google, dame la hora. Hable bien, idiota. ¿Por qué me dijo eso? Porque, bueno, algo pasó ahí, pero se me hace muy raro porque no contesta así. Ah, no, pues no. Ya veo por qué necesito que me enseñe, maestro. Sí, sí, sí. Oiga, ¿y cuánto cobra? ¿Es por semana? ¿Es por mes? ¿O es que estoy bien interesado? Yo cobro por clase. Pero si quieres lo checamos y a ver, lo que le digo, primero necesitamos ver cuáles son sus necesidades. Porque de acuerdo así, mire, la verdad yo le podría decir, no, pues la verdad yo le cobro, no sé, una cantidad. Pero yo lo que quiero es que usted aprenda. Yo no me gusta sangrar a la gente nada más por sangrar dinero, ¿no? No. O sea, yo creo que todos de una u otra forma necesitamos el dinero, entonces tampoco es... ¿Sabe qué? Pues yo le cobro tanto y tanto y tanto y tanto y... Entonces lo que necesitamos es como primero ver sus necesidades, qué es lo que quiere usted, qué es lo que le interesa más. Si le interesa el teléfono, pues igual, o sea, ver qué tipo de teléfono, ya le digo si sí le sirve o no le sirve. Porque aquí, señor, hay teléfonos que la verdad, de gama hay tres teléfonos, bueno, hay tres tipos de teléfonos. La gama es harta y, sí, es que es mucha información, maestro. Sí, entonces... Es que a mí se me ocurre algo, maestro. ¿Ahorita usted tiene trabajo, maestro, o no? Sí, lo que es martes y jueves, sí. Todos los demás días no. Es que, mire, pues, ya sabe que con esto del bicho, pues, uno tiene que estar encerrado, ¿eh? Yo lo que le quería proponer, le digo, mire, que yo vivo aquí en una casa solo. Y pues no sé, a lo mejor se puede venir a vivir conmigo, no sé, un tiempo, dos semanas, un mes, y me va enseñando, me va quitando lo burro, y pues yo le puedo pagar al mes. O sea, cuestión que nos arreglemos, y igual y hasta podemos platicar y todo, y sirve que no extraño a Darío. Yo soy re bueno para los masajes, eso sí, soy burro para muchas cosas, pero le puedo dar un masajito, así con su aceitito, todo bien, y puedo, ¿sabe, no? Pues no la podemos pues pasar bien, maestro. ¿Y qué edad tiene, maestro? Yo 38 años. 38. No, mi mero mole. ¿Y cómo es usted físicamente, maestro? Nada, pues ¿para qué le digo? Déjenlo así. No, pues para imaginarme nada más. ¿Y está comprometido, maestro? Sí. Digo, porque a lo mejor, pues... podemos pues ganar y aprendo y yo también le enseño y... No, creo que, bueno, con todo respeto, creo que tienes una mala información ahí. Yo respeto, pues, todo tipo de preferencias, pero yo no soy así, o sea, mi trabajo es profesional y nada más. Ah, no, espéreme, maestro, no, yo no tengo mala información, no, yo no, lo que pasa es que... Pues me pasó lo que pasa luego cuando uno va a las escuelas, ¿verdad? Pues uno se enamora del maestro y habla re bonito y aparte hasta los teléfonos le contestan y le hacen caso. Y pues como que se me hizo atractivo, pero no, yo nada más, pues yo nada más le dije porque pues se me hace que está bien guapote. Y pues uno sin pareja desde hace tiempo, pues dije a ver si igual es chique y le pega, ¿verdad? No, para nada. Porque yo, maestro, pues aparte de aprender, se lo digo con todo respeto, maestro, ¿eh? Pues sí tengo necesidad de macho. Entonces, una persona, si un maestro que me quite lo burro y que me haga el servicio de, pues estaría padre, pero pues no sé si nos podemos arreglar, maestro. No, ahí sí no. O sea, yo te respeto, o sea, preferencia sexual, sin problema. No tengo ningún problema darte clases y todo, pero hasta ahí. Ya más allá. ¿Usted tiene algo en contra mía, maestro, por mi preferencia y condición? No, para nada. Digo, si usted no quiere darme clases porque pues a mí me gusta hablarle al micrófono y no al teléfono, pues nada más dígamelo y pues estamos perdiendo el tiempo porque pues usted me está despreciando por mi condición. No, a ver, ojo, y ya para terminar esa llamada. Yo te ¿ya me va a colgar, respeto, maestro? Respeto a todos las personas, así. Pero mi forma es enseñarte con todo respeto y nada más. Tu preferencia sexual o algo, eso ya es tuyo, muy tuyo y nada más. Entonces, si te parece, adelante. Y si no, pues mira, con la pena, pues quédate como estás. ¿Y ni un besito? No. ¿Y si le regalo una manzana, maestro? Bueno, pues sí que es así, la verdad, adiós. Hasta luego. No, bueno, espérese, maestro. Bueno, pues yo. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡No manches! Oye, pero bien clavado, o sea, Sergio ya dando cátedra al supuesto Alberto, o sea, ya dándole clase, compadre. A ver, déjale marco de boleto a ver si me contesta, por favorcito, y decirle, oh no, pues aquí hay una confusión, si estoy interesado, y terminar la broma. Ok, va, marcamos, en caliente, las bromas están en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Bromas. Yo nada más quería un besito. Checa si no te manda mensaje. Me lleva el tren, Antonio. La vas a tener que terminar tú, mi rey. A ver. Antonio, preguntita, ¿sabes hacer llamada de tres? Lo que pasa es que tengo el teléfono este de casa. Ah, estás en casa, chintrolo. Mis carnalas, mis familias. Ok, ¿sabes? Supongo que sí, con tu carnal que es maestro y todo. ¿Puedes mandar mensajes de tu teléfono? Sí, pero no te voy a... Ok, a ver, ve por el teléfono. Si le marco en el otro, ¿no? No, pero es que si le marcas del otro, vamos a poder escuchar, pero después no vamos a poder tener reacción. ¿Por qué no nos va a escuchar cuando le digas que es broma? Espérame, está marcando, ¿no? Está marcando, no le contestes. Mándale un mensaje y dile, me está fallando el teléfono, te marco del teléfono no sé, de quien sea. Sí. Te marco del teléfono del amigo, de la hermana, de todo. ¿Por dónde marcamos, producción? ¿Marcamos por público o por privado? Ok. ¿Le digo que le estoy marcando? Sí, dile, te voy a marcar del teléfono de no sé, ahí menciona algo, de tu hermana. Bueno, de la calle, ¿no? Dile, te voy a marcar... Porque ya me habló Alberto. Ya le mandé mensaje. Ay, es lo bueno de tener secretaria ahí contigo, compadre. Bueno, pues estamos marcándole. Ojalá conteste. Marzo 4, las bromas por la mejor FM y Claro Música. Gracias, que conteste. No. ¿Qué pedo? ¿Por qué no le atendiste a mi valedor, güey? Ah, está bien pendejo usted también. ¿Eh? Pues es que ya se molestó, no manches. No, pues usted ya le dio servicio a él. Ya más te quiero hacer una pregunta, Sergio. ¿Sí? ¿Cómo se oye en la broma de Panda Show? El Panda Show se oye a toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Ja, Hola, querido profesor. Es una broma de tu carnal Antonio, no es cierto, Sergio. Oye, te quedaste bien enojado, pero me encantó la clase, me encantó la clase, ¿eh? Oye, pero esa cosa es del demonio, ¿no, carnal? Sí, ¿no? ¿Cómo habla y cómo le dices y cómo le preguntas? Y la verdad es que no, pero estoy muy interesado en las clases de Abaco. ¿Qué onda, mi Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, a toda máquina. Oye, una bromita del Antonio, ya ves tu carnal cómo es. Oye, pero te estaba ofreciendo un masajito, ¿qué no se te antojó o qué? No, gracias. Ah, pues un masajito, pues para quitar las bolitas. Chintrolo, déjate querer, bomboncito. No, no, no, por nada. Antonio, dile por qué le hiciste la broma a Sergio, órale. ¿Por qué me cae bien mal, Sergio? Me cae bien mal el Sergio, me cae bien mal. Oye, pero se nota que eres un maestro chido, la neta, ya hablando neta, Sergio. O sea, sí empezaste a dar una explicación, que yo no te entendí nada, ¿verdad? Porque no entiendo nada de eso, pero sí paso por eso. Y tienes que agarrar y hacer esto y agarrar aquello y todo. Pero me encantó cómo le hablas al Teolín, te responde, papá. Oye, no, no te vayas a enojar con el tocallito, fue una broma bonita. Te mando un beso, mi rey. Oye, una pregunta. Dime. ¿No podrás enviar la broma a mi correo? ¿Y no me podrás mandar a tu mamá a la cabina? Lo voy a mandar, pero... Préndela tu radio allá a la mejor 97.7 o también puedes checar ahí el On Demand en Claro Música. Antonio, dime, dale, cómo se oye el Panda Show. Toda la máquina, pandita. Si andas en la chamba o gratinando el mollete, cuidado con las bromas que el pandita anda caliente. Malo, malo, el panda es chico malo. ¿Qué vas a hacer si el panda va por ti? Malo, malo, el panda es chico malo. ¿Qué vas a hacer si el panda va por ti? El panda es chico malo. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Lo mejor. Bueno, ya estoy de regreso contigo en este jueves 4 de marzo de 2021. La diversión y el entretenimiento está a través de la multiplataforma por internet y sin censura, a través de tu aplicación y por radio por la mejor FM. Redes sociales disponibles para ti a través del Facebook. Envíame un inbox, Panda Zambrano 25, Twitter arroba quiero una broma. O entra a mi portal, elpandasambrano.com, la pestañita de bromas, llenas el formulario y haces tu broma aquí en el Panda Show. Y en este jueves estoy en Querétaro, donde estamos a través de la mejor 92.7. Ahí está Mauricio. Hola, Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pandita, buenas noches, ¿y tú? Buenas noches, a toda máquina, ¿y tú cómo andas, mi rey? Pues aquí saliendo de la chamba. Ándele. Vamos a bromear a mi carnal. ¿A qué te dedicas, Mauricio? Trabajo en una compañía de seguros, pandita. Mira, atendiendo accidentes. ¡Qué chido! ¿Y qué tal? ¿Cuántos accidentes atendiste el día de hoy? Hoy nada más se dejaron dos. ¿Y en promedio como cuántos al día atiendes? Pues es muy variado, de repente dos, luego cinco, de repente como se falta el chamuco, ya saben. Oye, ¿y los queretanos qué tal son para manejar, carnal? Pues mejor nos reservamos. Oye, pero tú no tienes el acento de queretano, o sea, ¿que no trabajas ahí o qué onda? Yo trabajo acá, pero somos de del Estado de México. ¿Y cuánto tiempo llevas en Querétaro? Apenas dos para seis meses. ¡Ah, bien poquitillo! Apenas, ¿crees? ¿Y qué tal? ¿A gusto o no a gusto? Pues, más o menos, sí, ahora sí que la vez que la tengo tranquila, pero no hay dónde comer, la comida está bien fresca, nada como el DF, ya sabes. Te pierdo un poquito, Mauricio, por favor, hábleme fuerte porque como que te me alejas. A ver si ya me escuchas. Eso, como que ya. Pero la comida en Querétaro es para... Yo no, rica. No, aquí no es como el DF. Entonces regrésate, güey. Imagínate, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando, los queretanos ahí en la mejor, en la 92.7, han de decir que le llegues del Estado de México. Sí, bueno, pero es que aquí está la chamba, panda. Pues sí. Ay, pues qué chido por escucharnos por la mejor y por Claro Música. ¿Cómo se llama tu hermano? Alan. ¿Y qué bromita para Alan? Ah, pues haz de cuenta que le vas a marcar para decirle que eres un hijo de mi papá, su medio hermano que vives en la ciudad de Puebla. Uh-huh. Que mi papá tuvo una relación por allá cuando se fue a trabajar, que te metiste ahí por el Face, que ha tenido la curiosidad pues de conocer a la familia o a sus medios hermanos más bien. A ver, espérame, suena muy bonito, pero necesito entender bien la situación. O sea, ¿tu papá se llama cómo? Mauricio. ¿Mauricio estuvo casado o está casado con quién? Está casado con Celia. Viven en el Estado de México. Celia, ¿o Celia es tu mamá? Sí, es mi mamá. Ok, y Celia y Mauricio, ¿cuántos hijos? Tres. Tres. Tú, Alan, ¿y quién más? Y mi hermana que se llama Sadie. ¿Cómo? Sadie, ándele. Ok, bueno, entonces, ¿por qué se piensa que tu papá o por qué quieres decirle que don Mauricio tiene un hijo en Puebla? ¿Y cómo está el asunto? Él trabajaba también en una aseguradora y se fue a trabajar a Puebla. Entonces okay. Estuvo viviendo allá como 3 años más o menos, nada más venía los fines de semana. ¿Y hace cuánto tiempo de esto? Hace como 8 años más o menos. Ok, entonces yo voy a ser un hijo de Mauricio. Así es. ¿Qué más o menos qué edad tendría? Tendría más o menos como 20 años. 20 años. Ok, nombre de la mamá, eso es lo de menos, ¿no? Sí, es lo de menos. Ok, entonces 20 añitos que más o menos fue cuando tu papá estuvo trabajando en Puebla. Así es. Bueno, entonces yo lo localicé en Face o en cómo Facebook. Está la cuarta. Sí, en el Facebook. Haz de cuenta que le vas a comentar que mi papá te ha platicado de él. Y a ti te dio la curiosidad, te metiste al Face, pusiste su número telefónico, y ahí te salió una foto donde viste pues a tu papá, que el de nosotros abrazado con nosotros tres. Y de ahí te dio la curiosidad de saber, ¿ven? Ok, ahora, ¿yo sigo teniendo contacto con mi papá o no? Sí, tú sigues teniendo contacto con él. Y como mi papá siempre avisa la cantaleta de que no tiene dinero, pues le vas a decir que te da una feria, ¿no? Ok, ¿yo tengo el apellido de ustedes? ¿Me reconoció sí, o no? Sí, te reconoció. Ok, perfecto, sí me reconoció. Oye, y si yo tengo contacto con mi papá, ¿por qué no? Pues él me dio el número, me ha presentado, ¿por qué yo utilicé el Facebook? Porque mi hermano siempre le ha dicho a mi papá que donde él tenga otra familia, que lo va a mandar a volar y ya sabes, que okay. Se olvida de nosotros. Entonces siempre sabes. Sí me ha dicho que tengo hermanos, pero que no me acerque ni mucho menos. Ajá, sí. Ok, aseguradora, ¿cuándo fue la última vez que vi a mi papá o con qué frecuencia lo veo? No, ya tiene que lo viste como unos 4 años, fue la última vez que lo viste. 4 años, ok, entonces mi papá es Mauricio, a mi mamá le vamos a poner, dame un nombre que se te ocurra de mujer. Gabriela. Gabriela, ok, solamente quiero conocerlo, quiero que me contacte con mi papá, quiero conocer a mis hermanos. Sí, ¿qué? Sí, nada, que nada más quieres tener contacto con él para conocer a tus hermanos. Ok, perfecto, pues lo tenemos en directo desde el Panda Cool Center a través de la mejor FM y Claro Música. Las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigos? Soy Alicia Villarreal. Escuchen el Panda Show Internacional. Ajá. Las bromas en el Panda Show. Broma excelente. El Panda Show. Bueno. ¿Este es el teléfono de Alan? ¿Quién habla? Marco Antonio. ¿Quién es Marco Antonio? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio. Uh-huh. ¿Tú eres Alan, el del Face? ¿El que está en el perfil con una muchacha? Uh-huh. Perdón que te marque. ¿Qué? He intentado marcar en otras ocasiones y mira, yo soy hijo de Gabriela, de Puebla. Uh-huh. Y bueno, viendo tus perfiles, vi ahí a unos, pues yo supongo que son mis hermanos y estás ahí con mi papá. Uh-huh. Y bueno, primero no quiero problemas, no hablo para nada más. Yo soy hijo único, tengo 20 años. Uh-huh. Y pues no veo a mi jefe desde hace 4 más o menos. Él hacía cuestiones de seguros en Puebla. Uh-huh. Y hubo un tiempo que estuve con mi tía Sonia en la Ciudad de México, estudiando. Ajá. Pero cuando empezó lo de la pandemia, pues me tuve que regresar. Y he tenido como la curiosidad, pues de conocer a mis hermanos. Ajá. Y creo que... ¿Tú eres Alan? No, pero venga que... Mira, mi papá en su momento me dijo que tenía 3 hermanos, bueno, 2 y una hermana. Pero cuando le pedí que quería conocerlos. Pues me dijo que no, que no era el momento, que después y... Mira, carnal, yo siento que te estás equivocando porque, o sea, yo soy también hijo único, la neta. Y no sé cómo se llama tu papá, pero yo soy hijo único. De hecho, mi papá murió hace 3 años. Creo que te equivocas, amigo. Mira, no sé si me equivoqué porque yo, como te dije, no quiero ocasionarte ni problemas ni nada. Espero que me entiendas. Mira, me estás confundiendo porque soy yo, mi padre se murió hace 3 años y tú nada, no sé quién eres. Y no sé, de hecho, cómo sabes mi nombre, ni sé si soy yo, porque estás buscando, amigo, pero... Y la neta, amigo, ¿no? Es que ahí en el perfil parece como Alan y hay una foto, que parece una señorita. Y mira, yo me atreví a marcar porque en las fotos, pues tienes varias, y en una ahí aparece mi papá. Por eso es que llamé, como te dije... Mira, si no quieres hablar conmigo o algo, quieres que cuelgue, estás en tu derecho. Sí, amigo, por favor. Pero... ¿Ya te mató mi papá? ¡No manches, siente, pero casi suelta la lágrima! Oye, pero sí, compadre, mató a tu jefe y aparte que era hijo único. O sea, ¿tú estás tarugo o qué o cómo? ¿Tú estás tarugo, menso o qué onda? Oye, no, te mató a mi papá. Oye, ¿por qué crees que...? Digo, yo puedo entender la respuesta, pero tú que lo conoces. ¿Por qué crees que nervioso? Por curiosidad, trató de sacarle información a Marco, ¿no? ¿Y dónde vives? ¿Qué onda con tu mamá? Preguntarme sobre tu papá, o sea, se cegó. Curiosidad. Claro, se cegó y nada. Mira, voy a intentarlo una vez más. Yo creo que no va a contestar, compadre, pero necesito que vayas pensando el pretexto para que le puedas marcar, ¿ok? Ya lo tengo. ¿Cuál sería? Como él me ayuda mucho a la computadora a hacer una base para yo cobrar acá en mi trabajo, normalmente le marco en las noches para que me ayude, entonces ahorita le puedo hablar con ese pretexto. Ok, ¿y sabrías hacer llamada de tres? Sí se puede. Ok, bueno, espérate, todavía no. Déjame el intento una vez más, ¿ok? Déjame el intento por la misma línea. A ver si me contesta. Vamos a apostarle un poquito a la mejor de su arrepentimiento, la duda. Ya no sé. Porque va por herencia, panda. Oye, ¿y él con quién vive? ¿Con quién vive él? Con mi mamá nada más. Con mi mamá y él. Y mi papá y él. Con tu mamá. ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu mamá? Celia. Celia, ok. Perfecto, digo, por ahí sí lo necesito. Señores, marcamos las bromas en tu show. Un saludo a todos a los que escuchan el Panda Show. Soy Sofía Niño de Rivera y ya. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Ojalá conteste. Voy a hacer un intento, si no para no ser predecible. El Panda Show. Bueno. ¿Te enojaste? Mira, amigo, yo ya te dije, amigo, que mi papá murió hace 3 años. Yo ya te lo dije, amigo. Pero déjame chingando, por favor. Pero no falta el respeto. Yo no te estoy ofendiendo, ni... Como te dije, no quiero... No, pues, creo que sí, ya se enojó y... Oye, ya te dije que mi papá... Ok, ahora sí va tu turno, carnal, va tu turno. Recuerda, le vas a decir, oye, ¿cómo hablas? Te estoy llame, ocupado tu teléfono. No le preguntes ahorita absolutamente nada. Vas a atacar el tema que tú me acabas de mencionar, el tema de la computadora. Tú empiezas a hablar de tu tema. Esperas a ver si él te toca el tema y si no, tú terminando tu exposición de lo que vas a decir, de repente le dices, ¿qué onda, güey? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien o qué onda? ¿Estás muy rarito? Y bueno, de ahí le sueltas la información. Te recuerdo que como va a ser llamada de tres, tú vas a tener el control y tú tienes que tomar la decisión cuándo matar la broma. ¿Ok? Va. Listo, pues vámonos con llamadita de tres. Esto se pone shubidubi. Contáctanos en @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Qué nervios. ¿Le dirá? Dale tus comentarios en el Twitter @ Panda Zambrano. Con cuidado, Mauricio. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Pues marque, está ocupado, necesito que me ayudes con la bitácora. No, estaba hablando con cuál bitácora, güey. Estaba hablando con la cejuda, pero pronto me peleé con ella. Pues, ah, es que me mandaron otra vez a las inspecciones y necesito que me ayudes a hacer la bitácora, güey. Nada más que te estoy marcando. Simón, güey, mándamela, ya sabes cómo, por WhatsApp y ya te ayudo. ¿Qué tienes, güey? Nada. Me acabo de pelear con la cejuda. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues se pone de mamona, güey, y pues no. Ya está ahí pendiente para que te marque y te mando por cuatro datos para que le empieces a hacer. Simón. Es como que... Bueno, ¿se me escucha? Sí, güey. Como que te sientes raro, güey. No. ¿Seguro? Sí. Bueno, ahorita te vuelvo a marcar entonces para que me ayudes. Vale. Vale, Manuel. Bye. No aflojó, papá, no aflojó. Ok. Entra otra vez el hermano, entra el hermano. Voy a hacer Marco Antonio, misma línea. Marcamos a ver si me contesta. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. El número que usted marcó está ocupado. Chispas de chocolate. Pues ya me la desvió o ya ocupó. No sé. Lleva el tren. De nuevo, de... El número. ¿Y ahora cómo fregados la vamos a terminar? Porque está clavadísimo que tiene el hermano, ¿eh? Pues... Mi papá se sabe de la broma, mi papá. ¿Y tu papá está con tu hermano? Sí, estoy con él. Oye, ¿y si le marcamos a tu papá y que tu papá se lo pase? ¿Pero con qué pretexto? ¿Que tú le estás buscando o qué? Pues sí, o sea que... Pues la neta, oye, hijo, aquí está... tu medio hermano me habló por teléfono que pues te contactó y que ya hasta me mataste. Hola. Me mataste. Es que ya no nos va a contestar. Ándale, a ver. Si quieres, márcale a mi jefe. A ver, espérame, déjame el intento. Mientras le intento, veme dando el teléfono de tu papá. El número que usted marcó. No, pues va a ser imposible, va a ser imposible. A ver, vamos a tener que marcarle al papá. O sea, mi papá. Y a ver si por ahí, que si no... Niguas de pichón, le estamos marcando a mi papá, ¿ok? Sí. Entonces, en esa casa vive Alan, Cecilia y tu papá. Bueno. Bueno. Sí. ¿Papá? ¿Qué pasó? Habla Marco Antonio. Buenas noches, papá. Oye, lo que pasa es que hablé con mi hermano. Perdón, yo sé que me dijiste que no lo buscara. Sígueme la corriente, ¿no está tu hijo por ahí? Ahorita te lo paso. No, espérate. No me lo pases. Mira, le estamos haciendo la broma que nos dijo tu hijo Mauricio. Mauricio está en la línea. Ya le marqué, ¿y qué crees? Ya te mató. ¿No te ha dicho nada tu hijo? ¿No te ha dicho nada? No. Bueno, pues ya le marqué, ya se la comió, compadre. Ya van dos o tres veces que le marco y ya perdí la cuenta. Pero en las dos ocasiones ha dicho que tú ya hace 3 años le llegaste. Y la historia que le manejé es que hace 4 años nos vimos, pero que tú me habías prohibido el acercamiento con ellos, ¿no? Y que pues yo lo andaba buscando y que lo encontré en Facebook. Entonces no seas malito. Llega con él y dile, oye, sí, yo tengo un hijo... Tienes un hermano, Marco Antonio, que te buscó por el Facebook y regáñalo diciendo, oye, creo que yo he cometido errores en la vida, pero ¿cómo te atreves a matarme? Creo que no. Toma el teléfono y habla con él. Y ya, me lo pasas, ¿ok? Va. Pero así todo tú serio, bien don, bien patrón. Voy para allá. Va. Qué nervios. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Marco Antonio. Okay. Mi mamá Gabriela. Puebla. Camote. Semita. Borrachitos. Estoy recibiendo una llamada de mi hijo. ¿Y por qué le estás diciendo a él? Que ya hace 3 años fallecí. No tienes que decir eso, no tienes ni por qué matarme ni nada. Quiero que hables con él y que arreglen las cosas. Te lo voy a comunicar. Él se llama Marco Antonio. ¿Quieres que te vaya a la verga? ¿Para qué me No, cálmate. No, no, no, no empieces. No, ni digas palabras que no me digas. Te lo voy a convencer porque es hora de que ya hables con él. ¿Eh? Ya es hora de que hables con él para que ya sepas toda la verdad. Perdón, papá. No, pues ahora tú y esto, ¿no? No, no digas palabras altisonantes. Te lo voy a convencer. De una vez para que arreglen las cosas. Ya lo debes de haber sabido desde alguna vez. Llega el momento en que ya te lo había yo mencionado. Tenemos que arreglar todo para estar todos en familia. Te lo paso. Y no quiero que seas grosero, ¿eh? Porque además es mayor que tú. Lo tienes que respetar. Se llama Marco Antonio. Te lo comento. Perdón, papá. Perdón por llamarte. No te preocupes. Ya de una vez arreglen las diferencias, por favor. Te lo paso. Sí, papá. Sí, papá. Alan. Por favor, toma el teléfono. ¿Qué quieres? Te dije que no quería problemas. No, pero yo tampoco. Pero que hayas matado a mi papá, no se vale. De verdad, no se vale. Pero mira, nada más quiero preguntarte cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Es una broma de Mauricio, no es cierto, Alan! Oye, tu papá viene, ¿eh? Ala, no es cierto. Oye, te pusiste bien punky, mi rey. Perdón, es que pues, mi hermano sabe que a mí no me gustan esos tipos de bromas y cuando... Oye, Alan, pero dime, ¿pero por qué mataste a nuestro papá? ¿Por qué? O sea... Sí. Oye, la broma es de tu hermano Mauricio. Tu papá nos apoyó porque ya no nos contestabas. Mauricio, dile por qué le hiciste la broma a mi hermano. Para que despierta y que te quite los pendejos, güey. Despierta lo que despierto, güey. Anda, oye, tu herencia, matando a mi papá, cabrón. Oye, tú diciendo, oye, no te equivocaste, yo soy otro Alan y todo, pero mira, sí te digo, oye, pero sí te pusiste a sudar y casi lloras, ¿verdad, Alan? Sí, a sudar, sí, porque mi mamá entró y le dije, bueno, ¿qué pasa? Tu nariz, ¿no? Ya estaba llorando con su mami. Pero bueno, fue una bromita en familia, díganme por favor cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Ya estoy de regreso contigo en este jueves 4 de marzo del 2021. Un beso a todas las trompuditas que nos acompañen a través de la aplicación y a todos los carnales. Un abrazo y un piquete de uyuyuy. Comunícate y haz tu broma. De todo el país, 800 Pandita, desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Inbox a través de Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma. Vía WhatsApp, tu mensajito, 553 Pandita. O entra a mi portal, elpandazambrano.com. Y en este jueves estoy con Arturo. Arturito, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pandita, ¿cómo te encuentras? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Arturo? Pues aquí echándole ganas al trabajo. ¡Qué buena onda! ¿En qué trabajas, Arturo? Pues trabajo en las plataformas. ¡Ándale! ¿Trabajas ahí de taxista, entonces? No, de repartidor de comida. ¡Ah! En las plataformas de repartidor de comida. Yo pensé en las plataformas de taxi. Oye, carnal, ¿puedes quitar tu altavoz o tu audífono o el aditamento que tengas, Arturo, por favor, para escucharte bien bonito? Listo. ¡Pero hábleme con ganas, Arturo! Ya no tiene el altavoz. No, te dije que me hables con ganas, no que si tenías el altavoz. Péguese la boca a la bocina, o sea, en pocas palabras, háblame con huevos. Creo que con eso sí me entiendes, ¿no? Sí, ya te entendí clarito. Bueno, Arturito, pues bienvenido al Panda Show en este programa de plataforma por Claro Música. Platícame, ¿a quién le hablamos? Pues quiero hacer una broma a mi hermano. ¿Qué se llama? Se llama Josué, pero le decimos Chepe. Ok, ¿qué broma para el Chepe? Pues quiero decirle que él ya estaba enterado de que yo me iba a ir con una mujer. Hoy yo le dije que iba a pasar, él trabaja en una farmacia. Ok. Yo le iba a decir que pues que pasara por, iba a pasar por unas pastillas y por unos condones ahí con él. Ok. Yo ya le dije y él está enterado. Entonces yo quiero decirle a él que pues si me puede ayudar a pues... que tengo un problemita ahí abajo, decirle que me pegó una infección, pero no tengo dinero porque todo me lo acabé con la chava. O sea que tienes una infección ahí en la quinta extremidad. Entonces yo supuestamente voy a ir con mi cuñada a que le marque a mi hermano porque mi hermano no me contesta. Ah, ok. ¿Y quién es tu cuñada? Mi cuñada se llama Patricia. Ok, a ver. Entonces tú supuestamente le enteraste a tu hermano que hoy te ibas a portar mal, que ibas a tener una aventura, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero entonces ya no fuiste porque o qué, la aventura, o sea, es con tu cuñada o qué? No, sí fui con la chava, pero me pegó una infección la chava y ahorita yo le voy a decir que tengo un problemita ahí abajo, que me duele, que estoy haciendo sangre y que fui a su casa de él para ver si había llegado. Ok, entonces me encontré a mi cuñada y le platiqué la situación y entonces mi cuñada me va a estar también involucrada diciéndole que pues que le marque a mi hermano, como él acabó gastado por su renta y todo eso, le voy a decir que pues, se rompe el medicamento. Ok, oye, ¿y se supone que Patricia, tu cuñada, ya te lo revisó? No, todavía no, yo no se puede. A ver, déjame, saludo a Patricia. Hola, Pati, ¿cómo estás? Qué chido las bromas en familia, ¿cómo estás, Pati? Bien, bien, gracias. Ay, te escuchas bien chiquita. ¿Cuánto tiempo llevas de casada con el Chepe? Apenas un año. Ay, mira, ¿y qué tal, padre o no padre? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Más o menos, pero bien. ¿Y ya hay chiquillos o no hay chiquillos? No, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Wow. Oye, ¿y y quién pensó de los dos la broma? Yo supongo que tu cuñado, ¿no? Porque no creo que tú le hayas dicho, vamos a hacerle esta broma a mi Chepe, ¿no? No, de hecho él fue. Oye, entonces, tú tuviste una aventura el día de hoy y el resultado de esa aventura es que te pegaron una infección de aquellas. Te encontraste o fuiste a su casa a buscarlo. Ahí está Patricia, tú eres su esposa, o sea, tu cuñada. Pero aquí el rollo es, el fin de la broma es de que se robe un medicamento de la farmacia, ¿ese es el tema? Ajá, o sea, que yo me quedé a decirle que mi cuñada me está ayudando porque tengo un problemita ahí abajo y pues tengo como un ojo de yucateco ahí abajo y decirle que pues mi cuñada me está ayudando pues a reventarlo y entonces como necesito pomadas y yo no tengo dinero y mi hermano acabó gastado, pues decirle que se la robe a él y a ver cómo reacciona. Ok, y cómo reacciona. Ok, bueno, está bien, perfecto. Pero digo, hay que echarle un poquito más de historia, más sale la herida. ¿Qué te parece que todo normal, todo tal cual como tú lo estabas diciendo, pero aparte esta mujer y tú tuvieron, no sé, una discusión o esta mujer con la cual te fuiste pues muy fogosa, pero aparte de eso te dio una mordida, güey? Okay. El chiste es que el asunto lo traes, compadre, con dolor, sangrando. Y con lo que me acabas de decir, que está maravilloso ese ojo, ¿de qué dijiste? Un ojo de yucateco, así todo feo. Ándale, un ojo de yucateco, todo lo que tú me dices, pero obviamente le tienes que poner que la mordida. Entonces lo fuiste a buscar, aquí es donde viene tu participación, Patricia. Pues tú viste a tu cuñado pues, todo con dolor, te explicó la situación, pero para aquí es donde viene el clímax, es que tú ya se lo revisaste, champi. O sea, tienes que hacer la narración. Oye, ¿sabes qué? Mira, no te vayas a poner mal. Vino tu hermano, ya ves que se fue de cabrón o se fue con una mujer, como quieras decírselo, o me dijo que había tenido ahí algo que ver, o hubo un conflicto, le pegaron una infección y aparte se lo mordieron, pues ya se lo revisé y empiezas a describir pues cómo está la situación, el lujo yucateco, la cabeza ya no es cabeza, ahora es dedo, no sé. Y allí es donde le dices, oye, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no preguntas en la farmacia si hay algún tipo de medicamentos o qué onda? Te paso a tu hermano y entras tú, Arturo, pues haciendo ya toda la narrativa de quién, cómo, cuándo y por qué. ¿Sí les parece así? Sí. O que sea al revés. Primero entras tú y después Patricia. ¿Quién de los dos? Pati, que empiece. Pati le diga que pues yo fui a su casa y que estoy allá. Ah, pero espérate. ¿Pero cómo vamos a justificar el número? Porque estás en la casa de él. Le decimos que es que yo tengo otro número. Debo decir que me lo cambiaron. Bueno, le vas a decir que es el número de la chamba, ¿vale? Ok. El número de la chamba. Entonces vas a tener que empezar tú, compadre. Tú dándole toda la explicación, sí, claro, porque ahí tenemos que justificar el número. Ya después se la pasa a Patricia y Patricia le dice, ya ella le va a decir que ya te lo revisó y todo el asunto. Vale, vamos, vale. Marcamos, las bromas están en el Panda Show. Hola, soy Sabrina Sabro y a todos los que no escuchen el Panda Show les voy a dar unos latigazos en la cola. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Tienes que ser creíble, Arturo, ¿eh? Ahora sí que depende de cómo se lo expliques. Se va a armar o no. ¿Qué bueno? Oye, carnal. ¿Qué? Soy yo, Arturo. ¿Qué pasa? Oye, güey, ¿qué crees? Que tuve un pequeño problema. ¿Te acuerdas que te había comentado que me iba a ir con una chava ahorita? Ajá. Y pero que dije que iba a pasar a la farmacia, iba a pasar a comprar unas cositas. Ajá. Entonces, pues, ya fui con ella, ya estoy de regreso, pero ¿qué crees? Que me siento mal. Pues ya me estoy revisando y pues estoy mal, que tengo como un ojo así de yucateco, todo feo. Me pegó una infección, no sé qué me pegó. Ajá. Entonces estoy aquí en tu casa, quise venir a verte porque te marcaba, pero no entraba la llamada. Yo hasta tengo un dolor de aquello, yo hasta estoy con Pati. Otra Pati me está diciendo que te marque para ver si podemos conseguir medicamento, porque me está doliendo, pero cabrón. Y luego me metí una mordidota. Entonces otra lo traigo como un dedo. Oye, Arturo, no encuentro el agua oxigenada. Sí, Pati, me está doliendo demasiado. Oye, ¿y eso se habla con José? Te paso a José, va para que puedas platicar con él. Bueno. ¿Qué, Pati? Oye. Evo. Tu hermano vino bien mal. Te vino a buscar pensando que ya estabas aquí en la casa. Está doliendo. Y se siente bien mal, dice que no sé qué, se fue con una chava y no sé si qué hubo ahí. Y trae un fuerte dolor y viene como sangrando. Ajá. Y pues le dije que le iba a cobrar ahí a ver si le echaba agua oxigenada, no sé, para que se le quitara, porque dice que sí se siente bien mal y se viene agarrando. Ajá. Y pues ya no sé qué hacer. Ajá. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues ya se lo estaba ahí revisando y dice, es como un ojo, como un soplo del ojo. Lo busqué en internet y según se quita con un desinflamatorio y con penicilina, dice. ¿Pero qué es? ¿Cómo? ¿En el ojo? ¿En dónde? ¿Cómo? No en el ojo, así se llama la infección, es como el soplo del ojo, algo así. Ajá. Bueno, es ahí en su parte. Ajá. Pero es que se le está inflando y le está saliendo un buen de pus y sangre. Ajá. Y pues no sé qué hacer, le iba a echar agua oxigenada, pero no sé dónde está, no lo encuentro. Ajá. Pues no sé, se siente bien mal. ¿Está en la casa? Sí, pues se viene a buscar aquí, no quiso llegar allá porque le va a ver Jose. Y pues ni puedo decirle a tu mamá, sabes que no puede agarrar coraje, eso. Yo le voy a decir. ¿Y por qué no me marqué eso? Pues si apenas llegó. Por eso, ¿y tú por qué no me marcas tú? ¿Ves por qué agarro coraje contigo? No, pero es que yo no tengo saldo. Ahorita hablamos tuyo, ahorita hablamos tuyo. ¿Escuchaste? Pues te lo pase y al que te diga bien entonces. Ahorita hablamos tuyo. Bueno. Sí, pues. Oye, ¿crees que me puedes tirar un parote? ¿Qué? Es que, pues, ¿te acuerdas que te llevaba dinero y me lo chingué todo con esa vieja? Ajá. Entonces, ¿crees que hay posibilidades de que me puedas comprar tres pomadas? ¿Pomadas de qué? Es que yo no tengo dinero. Pues es que... ¿Mande? Yo no tengo dinero. Pórtate, Marta, déjame salgo de trabajar. Pero, oye, nada más quería ver si te las podías traer o, bueno, agarrarlas. Yo es que necesito pagarlas, güey. Ahorita ya cerraron, ya pagaron el sistema. ¿Por qué no marcaste antes? Carnal. Oye, una disculpa, no quiero que te enojes por venir a buscar a Pati. Marta, yo hablo con ella ya llegando. Es que, entonces sí me puedes ayudar, es que la neta no tengo varo y yo sé que tú tampoco tienes. Entonces, quería ver si hay posibilidades de que los puedas agarrar así de la farmacia, o sea, que te los chingues. No mames, no se puede. Pero soy tu hermano, ¿no me puedes tirar paro? No, ahorita veo, yo te estoy estresado ahorita. No quise buscarte problemas. Ya te estoy enojado. Ahorita le marco a Pati. Pero... Oye, ¿qué onda? ¿Estás enojado, hermano? No, ahorita llego, está ya. Llego. Pero entonces, ¿sí puedo contar con las pomadas? Déjame checar primero, ahorita veo. Pero es que solamente me hizo una checada. Pues ahorita voy por allá. Ahorita llego y ahorita veo qué onda. Pero sí, pero las puedes traer las pomadas, ¿verdad? Pues igual no quiero ocasionarte problemas. No, ahorita lo checo, ahorita déjame acabar de cerrar algo porque voy a cerrar. Se siente enojado. Ahorita lo checo, está llegando ya, güey. Pero entonces, ¿qué hago? Es que si voy a la casa me va a regañar mamá, me va a regañar papá, güey. Ya sabes cómo se pone, yo sé. No, ahorita sí voy a estar. Oye, pero no te enojes. Apúrale, entonces, ya te marco. ¿Por qué te enojas? Ahorita hablamos tú y yo. ¿Por qué? Ahorita hablamos tú y yo. Entonces, ¿qué hago? Ahorita hablamos tú y yo hablamos allá en la casa. Bueno, pero ¿por qué te enojas? Ahorita hablamos tú y yo. Nos vamos a ir a la casa. Púrale. Solo lo estaba llamando. Te lo dije, Arturo. Te lo dije. Ahí El punto complicado, Patri y Arturo, es que tú le hayas revisado el asunto a la hermana. Es que si le decíamos así, se iba a enojar más. Porque mire, el tema de que me fui con la chava y que el ojo de águila y que la infección y consígueme una pomada, pues aquí hay de dos. Te iba a decir, o sí o no tengo dinero, como te dijo. Y ya, de ahí luego. Pero al momento que fuiste a buscarlo y Patricia te lo revisó, ahí es, ve cómo está contigo, Patricia. ¿Y por qué hiciste eso? Ah, ahorita luego hablamos, ¿eh? Ese es el punto de quiebre. Que aparte, Arturo, tu explicación al principio, o sea, ni él te entendió, cara. Oye, Kenel, ¿te acuerdas? La chamba, sí, ojo, mu, mu. Patricia, te la paso, pues no manches. Entonces aquí ya lo tenemos porque, pues Patricia, híjole, vio tu miniatura, mi rey. Pati, necesitamos que le entres, Pati. Sí, aquí estoy. Oye, mira, pues aquí el asunto es muy sencillo, creo que ya tenemos. ¿Puedes quitar tu altavoz, por favor, Patricia? No, tengo un altavoz. Bueno, tú tienes que ponerte un poquito entre enojada y entre sacadísima de onda. Porque, oye, ¿me cuelgas el teléfono? ¿Qué te pasó? ¿O qué te pasa si tu hermano vino y de repente lo veo todo sangrado? Yo lo único que hice es auxiliarlo. Si te molesta que le haya visto su parte, pues yo creo que es por humanidad. O sea, no te pongas así. Ahora dime qué hago. ¿Quieres que lo corra de la casa? Yo le digo que se vaya. Dime qué hago, pero no quiero que tú y yo tengamos problemas. Y a ver qué conteste y por ese lado nos vamos. ¿Ok, Pati? Ok. Listo, va. Marcamos las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Bueno, oye, ¿por qué me cuelgas? ¿Qué pasó? ¿Por qué colgaste? ¿Qué pasó? Pues estoy hablando bien, ¿por qué me vas a decir? ¿Por qué te enojas? ¿Sabes que le estaba ayudando? ¿Eh? ¿Por qué te enojas? ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué pasó? ¿Me digas, quieres le digo que se vaya? Adelante, hablamos ya. Estoy hablando. ¡Ay, me colgó! ¡Soki, Toloki! ¡Arturo, vas tú! Acuérdate, ya ahorita aquí el tema de la infección y de todo el rollo ya es pecata minuto, ¿ok? Aquí todo lo que tienes que defender, decirle, oye, hermano, pues mira, yo nada más vine para que pues me ayudaras, pero pues ya ocasioné un conflicto, ya estás enojada con Patricia, pues solamente ella pues me quiso ayudar, pues sí, me la revisó, pero fíjate lo que le vas a decir, pero pues la tenía dormidita, así que pues ni siquiera... Así le vas a decir, ¿eh? Okay. La tenía dormidita. Y ya buscamos el momento para decirle que es broma. ¡Marcamos en caliente! Hola, yo soy su amiga Irán Castillo y les mando muchos saludos a todos los del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. ¡Excelente! Hay que defender el conflicto. Okay. Guate, la tenía dormida. Okay. Bueno, oye, hermano, estás enojado, ¿va? ¿Qué pasó? Es que, güey, yo no quiero ocasionarte con problemas con Pati, solamente quería ver si me podían ayudar. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que estás haciendo? Rápida. Es que, güey, solamente quiero que te, no te enojes, no quiero ocasionarte problemas con Pati. ¿Qué pasó? Pues, nada más estaba dormidito. Pero pues es que no quiero que te enojes, güey. No, ahorita sigo la casa y hablamos, ya voy de salida, voy para allá. Vamos para allá. Es que sí me hicieron la revisión, pero estaba dormida, güey. O sea, y estoy mal, estoy todo sangrado. O sea que prácticamente nada. Vamos, marcamos de boleto. Dile, ok, dile, oye, te espero aquí en tu casa. ¿Te puedo esperar aquí en tu casa? ¿En cuánto tiempo llegas? Cuando llegues te voy a preguntar cómo soy el Panda Show, ¿ok? Ok. Va. Oye, ¿vienes para tu casa? ¿Te puedo esperar aquí? Cuando llegues te voy a preguntar cómo soy el Panda Show. No te voy a hacer una pregunta, es cómo soy el Panda Show. Ok. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. No contesta. A ver, Pati, una pregunta. ¿Sabes hacer llamada de tres? Sí, creo que sí. Porque mira, creo que no va a haber forma que... A la única que le va a contestar es a ti. Mira, si te llega a contestar, tenemos que intentarlo, amiga. Y le dirías lo siguiente. Amor, ya se fue tu hermano. Es lo que le vas a decir. Amor, ya se fue tu hermano. Pero de verdad te lo digo, me lavé bien las manos. Ya, voy para, te voy a decir, voy para allá y platicamos, voy para allá. Ok, nada más quiero preguntarte cómo soy el Panda Show. Y así la terminamos, ¿vale? Va. Va, órale, inténtelo, inténtelo. Porque al hermano ya no le va a contestar. ¿Qué pasó? Te estoy diciendo. Ay, te estoy diciendo que qué hago entonces. Llame, jefe. ¿Y yo tengo la puta culpa? ¿Yo te dije que fuera? Ay, ¿qué digo, pues? Por eso, yo te estoy diciendo a ti. ¿Eh? Te estaba ayudando. Por eso. ¿Y por qué chingo no puedes marcarme tú desde un principio? Es lo que más me emputa contigo. En serio. Por eso, ¿y por qué tienes que estar tú ahí? Te digo, siempre la misma mamada, siempre. Ay, ¿y ahora por qué? ¿Ahora por qué, por qué? Bueno, ya. ¿Ya qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? A toda máquina. ¿Qué onda, Chepe? ¡Estás en las bromas del Panda Show! No, ¿colgó el Chepe? No, manches. Oye, ¿ya viste cómo tu bromita, Arturo, de que te salió el ojo de tigre, que te había... Eso le valió gorro, güey. Aquí lo que le emputó en realidad es que la esposa te haya revisado el pirrín. Y feo. Oye, ¿alguna vez se había enojado así contigo en este año que llevan de matrimonio, Patricia? Sí, como una vez. ¿Ah, neta? ¿Y le dura mucho el enojo o no? Es rápido, se lo paso. A ver, vamos. Ahorita que llegue. Déjale, vamos, Marco, a ver si nos contesta. Línea diferente. A ver si me contesta. A ver, ¿tú te está marcando? ¿Te está marcando? Sí, ahí le va a contestar. A ver, júntale. Bueno. Tus mamadas. ¡Ay, mi amor, era una broma! ¡Qué puta broma te vale, verga! ¿Todo el puto me lo que compró ahorita? ¡Pendejada también tú! Estás en... Bueno, ahorita hablamos en la casa. Estamos... Bueno, hablamos en la casa entonces. ¡Estás mamada! Oye, Chepe, la broma es de tu hermano, no de tu vieja. ¿Por qué te enojas con ella, Chepe? Chepe, ya colgó, ¿verdad? Arturo está bien enojado con Patricia, sí, o sea... Sí, ya lo escuché. Vamos a marcarle, por favor, de una línea diferente para hablar con Chepe, porque, digo, de la broma del hermano, que la amiga, que se fue, que la infección y todo... Vuelvo a repetir, eso le valió gorro. Aquí el asunto es cómo Patricia le revisó el Chepe. Yo creo que ya no nos va a contestar, compadre. Mándale un mensaje, Arturo. Dile, oye, contesta, pero desde tu teléfono, por favor. No te enojes, la broma fue mía. Mándale un mensaje. No. Nos desvió la llamada, línea diferente, por favorcito. Se enojó más porque compré el medicamento. Ah, ¿neta? Eso no lo escuché, ¿neta? Sí, es una que se enojó porque ya compró todo el medicamento. El pegamento. El medicamento. No, ya no nos contesta. Arturo, ¿sabes hacer llamada de tres? Buzón de Bob. Como está bien enojado, no creo que me conteste igual. No, no le saques, güey. Tienes que enfrentar. No, no le saco, pero así conociendo a mi hermano, sí está muy cabrón. ¿Y qué? ¿Vamos a dejarle ahí la bronca a Patricia? No, ahorita lo solucionamos. A ver, márcale, por favorcito, échale llamadita de tres. Órale. Okay. Sea sacón. Pero juntas, ¿eh? Sí. Vale. ¿Cómo ves a tu cuñado, Patricia? Ya le dio miedo. Andaba bien excitado. Andaba bien excitado. No, es que yo le dije que me iba a ir con una vieja. Incluso... Está ocupado. Y ya va. No, no, no. ando ocupado. Bueno, pues les marcamos más a ratito a ver cómo está ahí la historia, ¿ok? Pues Arturo y Patricia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Puedes dejar los cochos, la pizza y el pastel. La pasta con atún y la más con café. Puedes dejar la cola y dejar el tamal. Pero porfa, mi panda, nunca dejes de bromear. Divertidas con el panda. Camisa número 25, el Panda Zambrano. Te recuerdo que estoy de lunes a viernes de 20 a 22 horas, de 8 a 10 de la noche, en directo y sin censura a través de tu aplicación, que al otro día la repetición. Baja tu aplicación, que está en los podcasts, el On Demand. Todo disponible para ti. ¿Quieres escuchar tu voz? Envía tu mensajito al 55760 Panda, Facebook Panda Zambrano 25, de todo el país, Tos Pandita, desde los Estados Unidos, 855-26-11-804. Vámonos con más diversión en este marzo 4. Y estoy con Irving. ¿Qué onda, Irving? ¿Cómo andas, papá? Hola, Pandita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Irving. Platícame, ¿bromita para quién en el Panda Show, Irving? Ah, es para mi novia, Marlene. Órale, ¿y cómo se llama ella? Marlene. Marlene, ¿cuánto tiempo con Marlene? Apenas, tiene poco tiempo. ¿Poco tiempo? ¿Una semana? ¿Tres meses? ¿Seis meses? Seis meses. Seis mesecitos, así ándale. Es. ¿Y qué bromita para tu noviecita? Mira, te explico. Lo que pasa es que nos vamos a ir a Los Cabos. ¿A cuándo? Para este 8 de marzo. O sea, ya están a días, ¿pero qué? ¿Se van de vacaciones a vivir o qué onda? No, nos vamos a vivir allá. ¿Neta? Papá, sí. Oh, órale, o sea que ya van a vivir juntos. Sí, ya. Vas muy rápido, Irving. Seis meses y ya te la llevas para allá. Sí, ya. ¿Y quién vive en Los Cabos, me decías? De hecho, vive mi mamá ya y mi papá. Ok, mamá y papá. ¿Y tú de dónde eres, Irving? Yo soy de Puebla, pero ahorita estoy aquí en Acapulco. Ah, ok, eres poblano y estás en Acapulco. O sea que están repartidos por todos lados, ¿no? Sí. Órale. ¿Y tu novia, bueno, ¿y tu novia es poblana? No, ella es aquí de Acapulco. Ah, ok. Aquí la conocí. Y bueno, lo que pasa es que hay una chica allá en Puebla que hace tiempo que la conozco. Y es aquí, esa chica quiere conmigo y me ha propuesto cosas de sexo. Y mi novia se ha enterado. ¡Ah, no manches! A ver, espérate. ¿Y cómo se llama esa amiga? Mi amiga se llama Maritza. Maritza. Oye, ¿pero qué, Maritza? ¿Qué tipo de cosas de sexo te ha propuesto? ¿Qué onda? Ah, es que hace tiempo, cuando éramos más peques, según le gustaba. Y hasta la fecha, sé y me lo ha dicho que todavía le sigo gustando. Pero en sí, pues, no le he dado la oportunidad en todo lo que... Ella me ha dicho que, pues nada más que es acostarse conmigo y ya sabes, quitarse las ganas, ¿no? ¿Neta? ¿Y no has aceptado? Sí, güey, ¿no? Y bueno, entonces... No, a ver, espérame, ¿por fin sí o no? ¿Has aceptado o no has aceptado? No, bueno, no, la verdad no. ¿Por qué? Pero por más... he estado así, así. ¿Pero por qué qué edad tienes, Irving? 23. Ok, digo, te pregunto porque, bueno, a esa edad, 23 años, pues tú sabes, la actividad y el ritmo sexual que tenemos a esa edad, pues es, tú sabes, al 100%. Hay que darle el cuerpo, ¿no? Claro, pero si llega de repente una amiga y te ofrece el caramelito, pues tienes que ser extraterrestre, o tienes que ser acapulqueño, o tienes que ser maya, ¿no? ¿Eres maya? No. Mayatón, yo... Bueno, el chiste es que no lo he hecho por respeto, ¿no? Por respeto, okay. Porque la aprecio desde hace tiempo y pues obviamente la veo como una hermana. O sea, por respeto a misma Maritza. Exactamente. Ok, qué bueno que piensa así. Bueno, entonces ahorita en esta ocasión, en este momento, estaba hablando con mi novia. Yo me iba a ir para Puebla. Y me dijo, no, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Me vas a dejar aquí? Entonces, ¿ya no nos vamos a ir de viaje o qué? Entonces, ahí es cuando ya no le contesté. Entonces, ahorita en este momento quiero hacerle creer que ya estoy en Puebla, porque en sí, esta tarde, puede decirse que cuestión de todo el día, no le mandé mensaje, no nada, y estaba preocupada. Entonces, ahorita ya quiero que sepa que estoy en Puebla. Ok. Con la chica, que pues es Maritza. Mi amiga Maritza. Decirle, pues oye, pues, en sí, discúlpame porque ya me vine para Puebla y ¿sabes qué? me voy a ir con ella, porque en sí, regularmente, sí me quiere y ya me lo demostró. Y pues siento por ti. ¡No manches! Bueno, pero a ver. Me ha dicho que... A ver. No solamente le vas a decir que ya no va a Los Cabos. No solamente no le vas a decir que ya no va a vivir juntos, sino que aparte estás con Maritza y que ella es la que se va a ir contigo a Los Cabos. ¡No manches, bebé! Y bueno, sí se ha puesto muy celosa. Luego se ha molestado. Oye, pues está buena, pero aquí va a depender muchísimo de la forma en que se lo transmitas, papá. A ver, ahí dame tú un consejo de pues, profesión, ¿no? Para que salgamos de... Ay. Ok, a ver, ¿hoy viste a Marlene o no? No. Ahorita, de hecho, yo trabajo y cada fin de semana la veo. Ok, cada fin de semana. Sí, claro. Okay. Tienes 23 años. Así es. Pues yo creo que la forma más natural, digo, si me permites la opinión, es decirle, oye, tengo que hablar seriamente contigo. Me notaste raro y tengo que enfrentarte. ¿Por qué? Tengo que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque ya esto ya se me salió de las manos. Le confiesas, primeramente, que sí caíste en las garras de Maritza. Sí. Segundo, que cuando caíste en las garras de Maritza... Obviamente trajo consecuencias, ¿ok? Que en este caso, pues vas a ser papá. Por ende, cambian los planes tuyos. Tú te tienes que ir el próximo lunes a Los Cabos. Y por tales circunstancias, ella se baja del transporte y tienes que subir a Maritza, porque ya no solamente es eso, sino un hijo que trae en el vientre. Y es una historia ya más cuadradita, si me entiendes, tiene todo como una lógica, porque si de repente que estás y no estás, y estoy con Maritza y te voy a decir, bueno, ¿y qué? O sea, tenemos que cuadrar todo. ¿Estás de acuerdo que sea eso? Sí, perfecto. Ok, aquí lo importante va a ser de qué número le vas a estar llamando. ¿Qué le vas a decir? Porque identifica tu número. Bueno, ahorita el número con el que ahorita estoy llamando es de 249, uh-huh. Pero me habían comentado que podíamos marcar de un privado, ¿no es así? Ok, pero ella te va a preguntar, ¿de dónde me estás llamando? ¿Qué le vas a decir? Estoy hablando de número de mi casa. ¿Pero cómo de tu casa si vas a estar con Maritza, baboso? Por eso, porque estoy allá. Ah, o sea, ¿tienes casa en Puebla? Sí. Ah, bueno, yo no sé si estás en Acapulco, güey, y Los Cabos y todo. ¿Yo qué voy a saber? Adivino, no soy. Estoy aquí en Acapulco, pero la quiero hacer creer que estoy en mi casa allá en Puebla. O sea, que ya no estoy aquí en Acapulco, estoy en Puebla. Pero ah, estoy bueno. En Acapulco. Bueno, ok. ¿De dónde me estás llamando? De la casa, no te he dicho. Me tuve que venir y ya le empiezas a mencionar que en alguna ocasión, no sé, hace... 3 meses, 2 meses, 4 meses, no sé, caíste en las garras de Maritza, trae consecuencias. En dos y bueno, meses. Que eres hombre y tienes que responder, entonces que tú te tienes que ir, que incluso ya platicaste con tus papás, entonces te tienes que llevar a Maritza y dices, pues suerte para la próxima, marcamos las bromas, están en tu show. Hola amigos, soy Francisco de Adorno y le mando un saludo a todos los oyentes de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. Bueno. Oye, se me descompuso mi celular. ¿Y me estás marcando? Es que ves que te había dicho que iba a venir para Puebla. Ajá. Y pues estoy aquí en Puebla. Y ves que te dije ahorita por mensaje que si tú me quieres mucho o me amas, como dices, uh-huh. Y no te importa mi pasado. Uh-huh. ¿Es cierto eso, no? Sí. Bueno, pues, desde los mensajes que te había mandado esta chica, ya sabes de quién estoy hablando, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, pues, ves que del delicioso que habíamos, que comentaba, que decía que habíamos tenido. Ajá. Pues resultó cierto y la verdad soy bastante hombre y te lo digo, no sé, está embarazada y no sé todo lo que íbamos a hacer, íbamos a irnos de viaje, pues todo se canceló. La verdad lo siento mucho, pero pues tengo que hacerme cargo. Pero tú me aceptas, ¿aceptas sí. eso? Sí. ¿No te importa? No. ¿Me amas? Sí. ¿Me importa cuántas veces me la haya tirado? No. ¿Por qué? Porque no importa, porque me vaya lejos y no seas tú. Ay, no sé cómo decirte. Y la verdad, pues los planes van a cambiar. ¿Cómo? Sí. ¿Ves que tú te ibas a ir conmigo? Sí. ¿Ella se quiere ir conmigo? No me digas cosas. Sí. En serio, lo lamento y me siento mal. Y pues, así como fui de hombre para hacerlo, yo así de hombre igual quiero, no sé, hacerme cargo. Y pues hablé con mis papás y pues dicen que tengo que ser un hombre y me tengo que llevar a esta Maritza. Decepción. ¿Eh? Qué decepción. La verdad me duele mucho haberte fallado. Lo siento. No debería de haberlo hecho. ¿Por qué soy la Maritza? Y el delicioso haya traído de consecuencias que me siento un bastardo. Pero me estás diciendo que así me quiero. Sí, con la intención. Y pues tengo así que como, así como tú me lo estás diciendo, así te lo voy a decir yo a ti. Sí. Con la intención de que me aceptes a mí, no a ella. Lo del chamaco, no te preocupes. ¿Es en serio? Sí. Pues tengo que aceptarlo y me la tengo que llevar a Los Cabos. No la puedo abandonar por mi hijo. Sí, eso lo sé. Y nunca te dije que hicieras eso. La verdad, estoy enamorado de ti, precisamente. De verdad, me ha gustado mucho los momentos que hemos pasado en la playa, abrazados. Y la verdad, me siento arrepentido. Pero me cosa que tú me quieras así. Me doy cuenta que te importo mucho. Sí. Marlene, gracias. Entonces. Y sé que toda la vida me voy a arrepentir, en serio. Y no sé, lo nuestro tiene que terminar. Porque no quiero hacerte daño y esté recordando toda la vida por mis culpas, mi calentura, porque me la haya cogido muchas veces. Y no quiero que tú te sientas sucia por mis culpas. Ay, pero. Y sé que me voy a arrepentir por toda la vida por haberte dejado. Porque una mujer como tú hay muy pocas. Pero de verdad, me encantas. Y me encantaste pero, mucho. Espérame. Es que no puedo hablar allá, o porque está bien. Ahora sí. Y deseo que encuentres un hombre que de verdad te valore, te dé tu lugar y te quiera Irving. Mucho y no te falle como yo. Irving, o Javier, sí. Lo que sea. Sí, dime. Hay una cosa que yo siempre he sabido. ¿Qué? Sí. No hay problema. Si quieres ser responsable del niño, no hay problema. Pero una cosa yo sí sé, y siempre lo he sabido. Sé que no vas a ser feliz. Y no entiendo por qué hasta ahorita me estás diciendo eso. Se supone que tú me dijiste que... Ay, o sea, supuestamente que entre nosotros iba a haber confianza. O sea, porque nunca me lo dijiste. Solo eso dime, solo eso quiero saber. ¿Por qué nunca me lo dijiste? No sé, porque apenas me enteré. La verdad, No. Porque yo quiero saber por qué nunca me dijiste que tuviste relaciones con ella. Porque no sé cómo ibas a reaccionar. O sea, por mí no hubiera habido ni un problema. De hecho, no estoy ni enojada ni nada. Y pues la verdad. Espera, me deja que termine de hablar. Okay. Pues sé que no iba a haber ni un problema si me lo hubieras dicho al principio. Así como tampoco lo hay ahorita. Okay. Pero, o sea, no me entiendes porque no me lo dijiste. Me lo hubieras dicho, todo hubiera sido diferente. Bueno, eso sí tienes razón, amor. Ahí y está. No sé, hasta que encontré la forma de que, pues, me tenía que sentir así como hombre fui, así tengo que aceptar las cosas y te lo quiero decir. ¿Y qué piensas Y pues la verdad, no me iba a atrever a decirte cuántas veces estuvimos ahí, pero de verdad, me tengo que hacer cargo. Ni mis papás quieren que me la lleve. No, pero es que no puedes. Como así me dijeron, así como metiste el chile, igual así quiero que lo hagas. ¿Te hagas cargo? Sí, sí, eso lo sé, eso lo sé, eso sí, siempre lo sé. Y quiere que este lunes ya me vayan y me pagan el boleto. Bien, déjate de chingadera. Y quieren que el niño nazca ya en Los Cabos. ¿Qué hago? Pues mira. ¿Tengo tu apoyo? Sí. ¿Siempre lo voy a tener? Sí, sí. Y siempre voy a, y siempre, como te lo dije, siempre voy a estar contigo. Y como ya. Marisa, te fallé. Esa Marisa tiene la culpa. Sí, lo sé. Y todo lo pero, que quieras, lo sé. Pero como te lo dije, es que tú no. Pero, sí, te puedes, pero así te, fallé, te puedes hacer. Pero espérate, te fallé. Espérate, déjame que termine. Dime. Dime una cosa. Sí. ¿En realidad me quieres y me amas? Mucho, mucho, te amo mucho, mucho. Nunca había conocido una mujer como tú, hermosa. Especialmente, ya te dije muchas veces, a ti y nadie más, tu sonrisa es todo para mí. Pues mira, pero espérate, las cosas ahora Espérate. Es que estoy desesperado. Es que espérate, deja que termine de hablar yo. Yo te voy a dar. Bueno, escúchame a mí y después me dices tu opinión. Ya. Como te digo, mira, si tú me amas y me quieres a mí como dices, por mí no, aunque digas que me has fallado y todo lo que haya pasado, y si te quieres hacer responsable del niño, adelante, no hay problema. Eso no es ningún tipo de problema, porque por lo menos te vas a hacer responsable del niño o niña, lo que sea. Okay. Pero una cosa yo siempre he sabido, siempre. Nunca se escur... O sea, si tú tienes que quedarte con la persona que en realidad quieres, y si la, y si fallaste, no hay bronca, te puedes ser responsable. Pero nunca hagas algo de lo que después te puedas arrepentir. Ahora aprendí, ahora me doy cuenta. Que en sí, la regué mucho, la cagué, como dicen. Todo por tener sexo, como quieran, no sé. Pero no bueno. Sé, tú te has dado cuenta que, no sé, a veces te agarro las nalgas cada rato, como tú a mí, y no he sentido otras nalgas mejores que las tuyas, así te lo digo. Yo pues como te lo dije yo a ti. Y de verdad me siento halagado, y la verdad, pero las cosas van a cambiar ahora que soy, voy a ser padre. ¿Qué es lo que y de verdad te amo tanto, mucho, y de verdad, en serio, te lo juro, por Dios, que encuentres un hombre que te valore. Te dé tu lugar, te respete y no te haga esas pendejadas lo que yo hice. Porque yo no soy un hombre, soy un bastardo. ¿En realidad te la piensas llevar? Sí, porque mis papás así me lo dijeron. Sí. De hecho, hasta me mandaron dinero para el boleto. Sí, ya sé. Pero no sé cómo voy a vivir así con... Pero por eso mismo, mira, a eso mismo voy yo. Como te lo dije, no te preocupes. Del niño no hay problema, yo. Niño, niña, lo que sea, no hay problema. Pero si tú la quieres, o la amas, o lo que sea, vas a hacer tu futuro con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene caso que estés con una persona que no quieres y te quieran a la fuerza, porque tu vida va a ser un infierno más de lo que es. Ay, Marlene. No sé, Larry. Ya sé cómo te lo dije. Y la verdad, me siento arrepentida. Y me tengo que hacer cargo porque ya va a ser madre de mi hijo. Y él no tiene la culpa. Exactamente. Exactamente. Él no tiene la culpa de las puterías. De verdad, voy a extrañar. Espérate. Marlene. Espérate. Ya te dije, déjame terminar de hablar. El bebé es tu hijo o hija. Tú no te... Tú, si te quieres ser responsable, adelante. No hay ningún... ¿Y lo vas a querer igual que yo? Ningún tipo de problema. Exactamente. ¿Lo vas a querer igual que yo? Sí. sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Ay, vale, porque espera, deja que termine, yo ya te dije. Yo al niño o niña sí lo voy a querer. Y si está contigo, yo lo voy a querer como si fuera mi hijo. Como si fuera también mío. Porque no tengo por qué desearle mal a una criatura que no tiene la culpa de nada. Marlene, gracias, de verdad. No. Ya te lo dije. Por eso, ahí sí yo no te puedo decir nada. Tú depende, como te lo dije. Voy a extrañar tus besos, tu cuerpo, esas nalgas que siempre toco. Mira, como te lo dije. ¿Te puedo pedir un favor, por favor? Sí. ¿Vas a luchar por tu felicidad? ¿Sí? ¿Por salir adelante? ¿Sin mi presencia? No. ¿Por qué? Si te fallé. Si te he fallado. Es que no me dejas de hablar. Bueno, ya te dejo hablar. Mira, como te lo dije, el bebé, niño, niña, lo que sea que vayas a tener, como te lo dije, sí, aceptó que fallaste. Aceptó todo lo que quieras aceptar. ¿Por qué? Porque las calenturas, puterías o todo lo que tengas, lo que hayas hecho con esa vieja, con todo lo que hayas hecho, no es por mí, no hay ni un tipo de problema que, por mí no hay ni un tipo de problema que te hagas responsable del niño, porque el niño no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver tus arrecheras con las arrecheras de esa mujer. Marlene, me das una tranquilidad. Pero, porque tus arrecheras con las de esa mujer no tienen nada que ver. Tú siempre has querido un niño o niña, eso lo sé. Pero imagínate, no tiene... Si tú, estoy hablando yo, soy tu novia o soy tu novia o soy lo que sea. O tu amante, lo que sea. ¿Quién, tú? Sí, lo que sea. Tú, yo quiero que seas mi esposa. Espérate. Así, bueno. Así la haya cagado. Es que quiero seguir sintiendo esas malditas. ¿Cómo te lo dije? Por mí no hay ni un tipo de problema. Imagínate, como te lo dije, mi futuro está planeado a tu lado. Siempre te lo he dicho. Es cuestión que tú me elijas a mí, me prefieras más a mí que a esa mujer, a pesar de las calenturas que ustedes han tenido. Yo nunca te he dicho que no te hagas responsable del niño. Porque sí quiero que te hagas responsable, porque así como fuiste hombre, para hacer eso, así tienes que ser hombre para poder mantener al niño. Pero al niño, no a la mujer. Ok. Como te lo dije, si tú la amas, la quieres, la deseas, a la mujer, sea lo que sea ella, si la amas, no. Te gusta y todo lo que quieras, y en realidad quieres hacer tu vida con ella, pueden juntarse, pueden casarse, pueden tener al bebé juntos. Pero si tú no la amas, ni la quieres, ni nada de eso, no tienen por qué que estar juntos. A pesar de que la cagaste. ¿Por qué? Porque si tú llegas a estar junto con ella, la vas a odiar. Sí. La vas a despreciar. No vas a querer saber nada de ella, aunque tú digas que sí, pero no. ¿Por qué? Porque tú sabes que todas esas calenturas son porque ella fue la que lo quiso. Sí. Y tú también quisiste. Bueno. Pero. ¿Qué el chile quería? Así que yo te lo digo porque yo no quiero que arruines tu vida. No, gracias de verdad. Gracias. Yo no quiero que arruines tu vida, y como te lo dije. Te propongo algo, ma. A ver qué. Amor, mira. Dime. Ya me siento más tranquilo y de verdad, no sé, te lo puedo decir de esta manera. Como hombre, me la puedo llevar, podemos tener el niño, que nazca, y me regreso contigo a vivir. Después, si quieren, nos vamos, la mando a la fregada. Pero el niño o niña, lo que sea, me vas a apoyar con él o con ella. Pero también es cuestión que hables con ella. ¿Y podrías aguantar y esperarme unos 3 años? Sí, me parece bien. ¿Darías 3 años? Sí. ¿En serio? Sí, daría los años que fuera porque... ¿Por qué? Yo sé que contigo es mi felicidad a pesar de tu pasado. Como te lo dije. Y yo quiero hacer mi vida contigo. Bueno, me voy entonces con Maritza y en enero 24 te busco. ¿Está bien? En el año 2024. ¿Qué te parece? Me parece bien. Cuando regrese, espérame. Si tú decides eso. O sea, irte, tener al bebé y todo lo que quieras. Adelante. Tienes amor, gracias. Gracias, de verdad, gracias. ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer cuando regrese a Acapulco por primera vez en estos años? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer por primera vez? ¿Qué vas a hacer? Te voy a decir una cosa bien grande. Espero y no te sientas muy feliz. Te voy a decir cómo suena el Panda Show, que esto es una a broma. ¡A toda máquina! No manches, no cabe duda que Marlene se la traen cacheteando las banquetas. ¡No lo puedo creer! Marlene, estás en las bromas del Panda Show. Marlene. Amor. Te amo, en serio. Yo creo que tienes mucho amor en tu corazón, pero de dignidad no tienes ni madre, cabrón. No, no, no. Oye, ¿por qué te trae tan enamorada este Irving, Marlene? ¿Por qué? Que realmente el delicioso es muy delicioso. ¿O porque te agarraste a tu baboso o qué? Bueno, de vez en cuando. Es que no manches, pero de apechito, o sea, todo, o sea, mira, yo te entiendo, no es amor, yo me hago cargo de la criatura, te espero 3 años, pégame, pero no me dejes, o sea, no, no, no, no. No manches, me cae, qué pinche historia. Irving, dile por qué le hiciste la bromita, Marlene. Porque me doy cuenta que sí puedo contar con ella y, pues, verdad, Marlene, te amo mucho. No, mucho, más bien, mujer, más bien ya se agarró a su pendejo y dijo, de aquí me salgo de Acapulco y ya está el güey que me va a mantener. Qué chingón, próximo lunes de Acapulco a Los Cabos, a huevo. Sí, me sentía con nervios porque pensaba que ibas a reaccionar de otra manera y me mandaras completamente a la chingada. No, ay, no, no, no, no, dígote, por eso le digo que cero gramos de dignidad, pero digo, no sé si sea dignidad o sea la necesidad de salir de Acapulco y que alguien la mantenga, la neta no lo sé. Yo creo que puede ser otra necesidad. Oye, Marlene, yo creo que en realidad yo creo que sí estás muy, pero muy tarima pendecuara. Y si quieres que alguien te mantenga, la verdad. Pero bueno, pues en fin, Irving, despídete de tu noviecita, adelante. Bueno, Marlene, te amo mucho y de verdad. ¡Ya! Gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, bueno, bueno, ahí cuando quieres, aquí estoy. Ten 30 hijos, pero no me dejes, por favor. No, puedo tener hasta 8 y no me puede dejar. No, ay, no, aquí no. Te manda la fregada. Ah, sí, ay, ajá, mira. Bueno, ajá. Ni que también fuera. No sé. Pero en fin. Pues díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, palita. Me cae que siempre hay un roto para un descosido, ¿sí o no? Ya nos vamos, jueves 4 de marzo del 2021. Hasta aquí el Panda Show por Claro Música. Mañana viernes, programita 632. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. En Claro Música.